Welcome to the Future Remix. Yandel la leyenda. Far. Say una Lennox. Tu peso me enloquecen, eres única. Ella tiene algo, algo especial. No sé, no te lo puedo explicar. Ella tiene algo que me atrapa. Se me hace muy fácil extrañarla. Yo que no creo en el amor. Es su juego redondito que hay. Sayo y Lennox, Farruko, el Capitán Yandel.